Bueno, ahora sí, volvemos al aire. Nuevo bloque, último bloque de este Enredando las Mañanas. Tenemos la suerte de haber podido lograr la comunicación con Juan Figueroa, abogado de la Asamblea del Algarrobo, en Andalgalá. Buenos días, Juan, estás en línea. Hola, ¿cómo estás? Buenos días para todos, para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Estamos al tanto de que siga habiendo más compañeros, compañeras imputadas por defender el agua y que, bueno, cada vez son más los compañeros y compañeras judicializadas por la lucha contra la megaminería en la región de Catamarca. Así que, bueno, queríamos charlar un rato con vos para actualizarnos. Sí, el hecho más reciente ocurrió la semana pasada, donde empezaron a llegar notificaciones para señoras vecinas de aquí de Andalgalá, conocidas por ser realizar la lucha ambientalista, algunos miembros de la Asamblea del Algarrobo, y esta semana pudimos conocer cuál es el hecho que se les imputa. En ese sentido, se les acusa de que en el mes de junio, en uno de los establecimientos de la empresa minera Aguarica, hubo una supuesta pintada de paredes, con las leyendas "fuera Aguarica, bajen las máquinas", como así también una puesta de carteles. La verdad que nosotros consideramos esto similar al hecho que ocurrió en abril, a donde la Fiscalía de Andalgalá, sin tener pruebas contundentes, sigue judicializando a los compañeros vecinos de Andalgalá, como una manera también en connivencia con la empresa de intentar infundir el temor para que las personas no sigan ejerciendo sus derechos. El hecho particular que se les imputa es daño simple, calidad de coautoras, se le ha tomado la declaración de imputado, y bueno, queda para nosotros ahora hacer el trabajo para buscar el sobreseimiento de estas personas. Uh-huh. Bien, estamos al tanto de que se está realizando una presentación en Comodoro Py. Sí, el Comodoro Py es una de las causas que la lleva la doctora Mariana Katz, que es apoderada de muchos vecinos de aquí de Andalgalá. Denuncia a los funcionarios de IMAT por al desempeño de sus funciones y por la violación de la ley de glaciares. El conocimiento que ha tenido la empresa junto con el Estado de la existencia de glaciares y aún así proceder con la exploración avanzada y posterior pedido de explotación en el emprendimiento minero Aguarica. Claro, hablábamos hace en la nota anterior con Freddy de la Asociación Civil Proeco de Tucumán, que nos comentaba la infraestructura que está planificada desde Catamarca a Tucumán, que atravesaría la Conquija, ¿no? Todo lo que esto implica en lo que son las leyes de glaciares, digamos. Eso, ¿cómo está la situación hoy con la ley de glaciares en este tipo de proyectos? En este tipo de proyectos es una clara violación a muchos documentos, relevamientos realizados por la misma empresa, presenta informes ahora en el estudios particulares, la etapa de exploración avanzada que presentaron, donde estas consultoras privadas reconocen la existencia de glaciares y ambiente periglaciar en lo que es el lugar donde ellos quieren realizar la explotación. Esto se viene manifestando de hace muchísimos años en todas las causas judiciales que existen, que lleva adelante el pueblo de Andalgalá, pero es común el caso omiso que hace la justicia de no hacer cumplir esta ley. Juan, Juan Martín te habla. Te quería preguntar, con respecto a vos decías compañeros judicializados y que bueno, a ustedes les tocaba, ¿no?, la tarea esta de lograr esos sobreseimientos de estas causas que se les achacan. ¿Qué tiempo, no? ¿Tenemos que esperar, o sea, si un compañero judicializado para poder lograr un sobreseimiento más o menos? ¿Cuánto tiempo te genera esta incomodidad, digamos? Va a depender específicamente de nosotros, la falta de acción, como así también, si cometido este hecho que solo ha cometido la persona que está lesionado. En sí, este hecho particular que yo les cometo del supuesto daño, es que en esa fecha donde la empresa dice que se han realizado las pintadas, un grupo de mujeres fue a realizar una sentada. Una sentada fuera del establecimiento, hizo la colocación de nada más que eso. O sea, desde el principio del vamos no existe ese hecho típico que se podría encuadrar en la figura penal, y eso es lo que nosotros tenemos que pleitear. Las pintadas pudieron haber sido de hechos anteriores, pero ese día iniciado no hubo así, no hubo ningún accionar de este tipo, como así también hay que ver de encuadrar este hecho en lo que es el daño en sí. Recuerden que es el daño a la propiedad, la cosa mueble, inmueble, que la destruye, la inutilizar, y todos sabemos que una pintada con negro, tendríamos que ver si encuadra también en el hecho de daño. Pero como les digo, de un principio, o sea, todo esto de accionar, de volver a realizar esta persecución para infundir temor y judicializarlos, para que esto haga que ellos se retrocedan y no salgan a ejercer sus derechos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la comunicación. Para cerrar la nota, si querés agregar algo más. Bueno, no, le agradezco a ustedes por la comunicación, por difundir lo que es la lucha aquí en Andalgalá, las cuestiones que pasan día a día. Sabemos, y ustedes lo deben saber más que nadie, que los medios oficiales, no tan oficiales, siempre dicen una parte de la historia. Uh-huh. Y es bueno tener estos medios para que se haga escuchar de la gente y lo que realmente ha sucedido aquí. Bueno, muchísimas gracias a vos. Te mandamos un fuerte abrazo. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan. Bueno, ahí pasaba la comunicación con Juan Figueroa. Yo le escuchaba un poquito entrecortado por momentos, pero bueno, en principio ahí la situación con los compañeros y compañeras que están judicializadas va a llevar un tiempito. Siempre lleva un tiempito, ¿no? Sacarse encima de este tipo de causas, ¿no? Que inventadas, que... Exactamente, lo único que generan, ¿no? Es este un retraso, ¿no? Hacer que la gente, o sea, se sienta amenazada se retracte, ¿no? Decía, para ahí quedarse en su casa antes de seguir luchando por no tener una causa judicial. Que bueno, que nada, en definitiva sabemos que va a terminar en un sobreseimiento, debería terminar así, porque él sería lo correcto, pero no siempre es así a veces, ¿no? Y todos estos tiempos demoran y juegan con esa, ¿no? Claro. Esa especulación de que los luchadores... Sí, te judicializo, te paro, te freno, te molesto, y te tenés que andar ocupando de conseguir un abogado, conseguir de entrar en los tribunales, ¿no? Y demostrar que vos no estabas haciendo nada, o estabas haciendo lo que estabas haciendo, que no era nada ilegal, y bueno, de esa manera, ¿no? Retrasan y provocan y meten palos en la rueda en la lucha, ¿no? Sí, bueno, un poco es lo que está y va a seguir pasando, este proyecto que está siendo resistido por la gente de Catamarca, y como vemos, por la gente de todo el noroeste de nuestro país. Tiene mucha significancia, sobre todo por lo que significa la explotación de los glaciares, ¿no? El agua pura, la vertiente, lo que significan las generaciones futuras, en realidad depende de esa agua que se llevan las mineras. Sí, además que saben, ¿no? Creo que saben que la lucha, este tipo de lucha, la lucha en la calle, ¿no? Les molesta, les genera una realmente incomodidad a estos señores del poder que tienen la manija. Y bueno, usan sus herramientas legales, ¿no? Capitalistas para detener esta lucha, que saben que los va a molestar y les puede generar grandes problemas para poder continuar con sus proyectos extractivistas. Y bueno, ahí estamos nosotros haciendo nuestra tarea, intentando visibilizar estas situaciones que, como decía el compañero, no se visibilizan de la manera correcta, digamos, en los medios masivos de comunicación.